El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado presenta la primera temporada del Netcast A y B, promoviendo los medios alternativos sin censura. Este Netcast fue transmitido el 11 de enero del 2009 desde el estudio M&M. ¿Qué querés? ¿Que comience el podcast? Pues vamos a empezar el podcast, ¿eh? Suficiente. Bienvenidos a la primera edición del Netcast. Netcast. Extraña palabra. Para los que no conozcan el significado de esta palabra, es una clase de... un híbrido de los conocidos podcasts. Tienen la misma libertad de expresión, pero sin la necesidad de iTunes. Bueno, iTunes es... Esperra, te está saliendo del tema. Te saliste del tema. Ok, tenemos un tema serio que tratar. El hombre a lo largo de la historia ha ocasionado guerra, destrucción, hambre, comida. ¿Y todo por qué? Por no aceptar la diversidad de opinión social, étnica y cultural o religiosa. ¿Y todo por qué? Por la intolerancia. Intolerancia a la lactosa. Bruno, lo de la lactosa, mira que te atropó, ¿qué hace? La lactosa. No. Bueno, basta. ¿Por qué atacarnos entre hermanos? ¿Por qué? Si la guerra no nos deja nada. Dime, Bruno, ¿la guerra te ha dejado algo? No, nunca me ha dejado nada. Nunca me ha dejado nada. Bruno, creo que nunca has ido a la guerra, ¿eh? Ah, seguramente debe ser por eso. En fin. ¿Por qué matar gente? ¿Por qué matar a otros humanos si lo único que queremos es paz? Armonía. ¿Armonía? ¿El egoísmo de unos pocos los ha llevado a traer sufrimiento y muerte a muchos otros solo por posiciones terrenales y falsas ideologías? ¡Como el reggaetón! ¡No! ¡Sí, el reggaetón! Es fácil ideología, mientras sea. ¿No se acuerdan de la comprensión? ¿La comprensión de los metaleros hacia los reggaetoneros? ¿Comprensión? También, traten de hacerlo. ¿Comprensión? Comprensión. ¿Pero por qué algunos metaleros toleramos a los reggaetoneros cuando los reggaetoneros escuchan metal y dicen ¡Oh, por Dios, apaguen eso! ¡Mis oídos! ¿Por qué carajo les gusta eso? Un momento, no era el podcast de la ¿qué? Intolerancia, sí, eso. No, intolerancia. Tolerancia. Intolerancia. Intolerancia a los reggaetoneros. No. Intolerancia. A intolerancia como. No, era tolerancia. Tolerancia. Oh, claro, tolerancia, sí. Tolerancia. Según la Real Academia de la Lengua Española, tolerancia es. Rama de física que permite la relación entre las moléculas de mal pedo de dos individuos y su agresión física. ¡Cierto! Un segundo, un nerd más tarde. Según la Real Academia de la Lengua Española, la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. Por eso hemos decidido hacer este Netcast, para promover la tolerancia. Nuestra sociedad está basada el respeto mutuo de las personas. No podemos continuar peleándonos por diferencias físicas o de ideología. Recuerden que si tienen que convivir con personas que no toleran y que no les agradan, lo tienen que hacer. Aunque usen su pantalón a media nalga. Y eso moleste y los toleramos. Sabemos que no tienen la suficiente capacidad para... ¿Subírselos? Bueno, de acuerdo, no hablaremos más de eso. Intolerante a la lactosa. A la lactosa. Y a los pantalones bajos. Bueno, con esto nos despedimos de ustedes. Gracias por escucharnos. Recuerden, dejen sus comentarios. Y si quieren saber algo chistes, más de... Chistes, quejas y sugerencias. Reclamos. Si quieren saber algo ex-novias más de... ¿Exnovias enojadas? Nos aceptan exnovias enojadas. Ah, yo sí, te quiero, amor. Los comentarios de algunos integrantes del pod team. Ah, recuerden, escuchen Holy Wars de Megadeth. Bueno, escuchen en general Megadeth. Mejor se las ponemos. Ah, sí. Esta canción habla sobre... el amor entre los hermanos y el respeto. Y la religión y el respeto. Holy Wars. Megadeth. Holy Wars Megadeth. Del disco Rust in Peace. Sí, córtale, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Pato, pero para los cuates, Patornillo. Sí, Patornillo, ¿alguna petición que quieras hacernos? Ya mejor pon reggaetón, alemán. ¡Vas! ¡Reggaetón! ¡Vas hast du gesagt! ¡Ich will dich umbringen! ¡Meine Waffen! ¡Ah! ¡Ya hast du! ¡Ah! ¡Toma! ¡Dai! ¡Dai! Tranquilo, alemán. Tranquilo, tolerancia, recuerda. Tolerancia. Tolerancia. Sí, tiene razón. Argentini, revive ese güey. Sí, polvos mágicos para el amigo Pato algo. ¡Trin! Alemán, te perdono nada más porque me pasaste las de Wisin y Yandel. ¡Vas! ¡Ya, córtalo, córtalo! Tranquilo, tranquilo. ¡No, mucha tolerancia! Seguimos con esto, olviden el pato, no le hagan caso. Recuerden, tolerancia. We'll be right back. Este Netcast pertenece a la campaña Haz crecer tu valor. 522. Vamos a subirlo a YouTube.